Bueno, esta es la historia del duende que a mí me comentó mi abuelita. Y dice ella que en el campo había que cuando dejaban los niños en el suelo, había como algo, como un bebé con un sombrerito grande que se llevaba a los bebecitos que dejaban, porque la gente en el campo solían poner a los bebés en el piso y se los llevaba el duende. Y yo le pregunté a mi abuela que por qué era un duende, y ella me decía que era la que los bebés que hacían, que los perdían las mujeres en un aborto, porque a veces hay mujeres muy sensibles que con tanto esfuerzo perdían los bebés, y ellas sin más saber lo dejaban así nomás, y de eso se formaba el duende. Y que en sí es cierto, porque ella dice que vio que una vez estaban llevando a uno de sus hijos, que sería uno de mis tíos, y que ella vio y tenía que ella agarrar y llevar una rama bendecida, una rama, cualquier ramita, para ir como dándole de chicotes al duende, y así solamente lo soltaba al bebé, si no se lo llevaba y no lo encontraba más. Eso me contó ella, ese es el tema del duende.